Muy buenas y bienvenidos por fin a una nueva edición del programa Días de Instrucción, el programa PUN de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, que podéis escuchar en la 107.3 de la FM de Oviedo y alrededores o en www.radiocuca.org. Y bueno, ya era hora de dignarse a coger un micro y unos cuantos discos y a lanzar a las ondas una nueva dosis de Días de Instrucción y por lo tanto una nueva dosis de ruido infecto para los oídos de quienes escuchan estas ondas. Y bueno, acabamos de abrir el programa con Amargo, una banda pues que me parece, si no me equivoco, que es de los Estados Unidos, con gente de los Estados Unidos y también de Colombia. Y bueno, este disco que tengo aquí en mis manos es un disco compartido, un 7 pulgadas que comparten los propios Amargo con Desangrados, otra muy buena banda, en este caso, si no me equivoco, de Perú. Y bueno, ambas bandas me parecen realmente buenas, pero Amargo llaman poderosamente mi atención y me recuerdan un montón a Ataque Frontal y bandas de Sudamérica de los 80, con esa rabia que caracteriza a esta gente. Y bueno, acabamos de pinchar la canción que abre el disco, que se llama Década de Chacúa. Y bueno, realmente no sé muy bien de qué hablan algunos de los temas de esta banda, porque no sé si es en mi disco en concreto o en lo general, pero no viene la insert con las letras, lo cual lo veo pues un fallo, porque siempre está bien tener las letras. Y bueno, a pesar de todo, es un discazo y es algo tremendo para las orejas. Y bueno, pues tras tanto tiempo sin hacer programa, hay un montón de cosas que pinchar y un montón de cosas que contar. Y bueno, pues quizás podamos continuar el programa pues con Los Absurdo. Y bueno, antes de ello voy a decir que eso, que tengo bastantes novedades y unos cuantos fanzines que reseñar. Y bueno, como decía, vamos a pinchar ahora a Los Absurdo, una de las muchas bandas de la fructífera Barcelona en estos últimos años, y una banda pues que al menos en directo no te puede dejar indiferente. Esto que tengo ahora mismo en mis manos es un 7 pulgadas que salió pues ahora ya 2 o 3 meses, y bajo el título de Todd Sands, Absurdo nos presentan 6 canciones ahí en un buen disco, con una presentación realmente buena y unas letras muy potentes. Y bueno, decir que he tenido oportunidad también de ver a esta banda pues en 2 ocasiones en los últimos 3 o 4 meses, y he de decir que tienen un directo jodidamente bueno, con mucha potencia, y que lo dan todo ahí mientras están tocando, y el cantante saltando y moviéndose de un lado para otro, que es algo ahí muy de agradecer. Cuando se ve al cantante ahí moviendo y dándolo todo en una banda. Y bueno, de estas 6 canciones que contiene y este 7 pulgadas que acaban de sacar, pues vamos a elegir el segundo corte de la cara B, que se llama Espacio Vital, que nos habla un poco de la urbe, de la maldita ciudad y de cómo la tienen planificada como un campo de batalla, como dice aquí en la letra, que se come todo nuestro espacio vital. Y eso de cómo nos sentimos encerrados en una sucia ciudad controlada pues por quienes tienen el poder y el control. Y bueno, pues después de poner la canción leeremos aquí un texto que incluye en la contraportada de la carpeta del disco. Y bueno, ahí os dejo con Absurdo y su tema Espacio Vital. We'll be right back. La abundancia que nos prometen en sus escaparates, aquí y ahora, proviene de la muerte y de la miseria de otros, en otras partes, en todo momento. Un cristal nos separa siempre del disfrute de ese botín, de ese espolio. En su lugar, el cristal nos devuelve el reflejo deforme de nuestra imagen. Entonces vemos la vida que nos ofrecen tal y como es, miserable. Tanto sudor y tanta sangre derramada, tanta carne rota, tanta agonía, para que nosotros, ciudadanos de este primer mundo que se derrumba, podamos comer mierda hasta hartarnos. Nos distraen, y mientras miramos hacia otro lado, vamos envejeciendo. Una soga al cuello cada día más tensa. Así consiguen de nuestras bocas palabras de aprobación, cuando no hace falta tirar de la cuerda porque ya sabemos el camino. Como si sus intereses fueran los nuestros. Nos van acostumbrando y ya no sabemos quiénes somos. Seguimos los pasos del amo y todo nos da lo mismo. ¿Cómo vamos a tener la cabeza si nos pasamos media vida empujando hacia ninguna parte? Así nos quieren. Nos negamos a aceptar lo inaceptable. Quien dice nada importa ha sido engañado, domesticado. Tiene el corazón seco. Tal vez aparente disfrutar impasible, pero a nuestros ojos se está revolcando en el fango. Quien cree que nada cambia, desconoce la fuerza que posee. Está acabando su propia tumba. Nuestros puños están apretados. Adelante. Y bueno, así decía el texto que incluyen aquí los absurdos en la contraportada de este buen disco que sacaron hace poco. Y bueno, decir que la Inser, pues aparte de componer las letras, también incluye como una especie de collage con toda la mierda inmunda que envuelve este mundo que habitamos, como pues el turismo, montones de fábricas, de coches y edificios y demás. Y viene acompañado ahí de unas letras que ponen esto es una mierda. Y bueno, cambiando un poco de tercio, nos vamos ahora hasta México y vamos a pinchar a Los Avicines, una banda mexicana que hasta donde ellos se tienen pues sacado, editados ahí un par de casetes de manera bastante casera. Y uno de ellos es el que vamos a poner, que se llama Nada Que Hacer, y luego tienen otro compartido con una banda de nombre difícil de memorizar, que son los YHWH. Y esta última banda que acabo de decir ahora, los YHWH, hacen en esta grabación compartida con Los Avicines pues una especie de noise punk ruidoso, pues como por ejemplo podríamos comparar con Chaos Destroy o bandas pues de ruido japonés, y que están también realmente bien, que a ver si los pinchamos más adelante en otro programa. Hoy vamos a poner a Los Avicines, como decía, y que son una banda de punk, pero que no todas las canciones pues son ahí, pues como esta que vamos a poner, que es igual un poco más de punk rock. También tiene algunas ahí con como más hardcore. Y bueno, pues conocí esta banda gracias ahí al compañero Mauri de México, que si bien me parece que aquí todavía en esta grabación no participaba en la banda, ahora toca el bajo con ellos. Y bueno, me parece que tenían ahí un toquín, como dicen por ahí, ahora recientemente. No sé si tocarán mucho por allí. Parece que por allí, por México, o al menos por Venezuela y algunos países latinos de América, pues hay bandas que les cuesta bastante encontrar lugares y para tocar y gente que les llame para tocar. Pero bueno, a mí me parece una banda jodidamente buena. Y bueno, pues el miembro ahí que hace como las canciones de la banda, el que canta y toca la guitarra, pues es el Chevy, que actualmente está participando también ahí con los Inservibles al bajo. Creo que cuando vinieron aquí al estado pues venían con otro bajista, pero ahora está tocando ahí con los Inservibles. Y bueno, pues la canción que vamos a poner se llama No Hago Ni Madres. Y bueno, esta cinta gira un poco en torno al aburrimiento, al no tener nada que hacer, al estar amargado, como dicen algunos títulos de las canciones. Son ahí un tanto bizarras para mí las letras, y la verdad que me gustan un montón. Eso, vamos a poner Magón y Madres, que es la primera canción que abre este casete. Y bueno, pues es una canción que a mí me tiene bastante enganchado y que no para de retumbar en mi cabeza. Así que ahí os dejo con Magón y Madres de Los Avichines. Ahí teníamos a los buenos de los Avichines. Y bueno, nos volvemos ahora a desplazar hacia la península. Nos vamos a Tierras Mañas a escuchar un gran disco por ambas caras. Y no podemos estar hablando de otro disco que el disco de Venganza y Antidroga. Como digo, ambas bandas y ambas caras están jodidamente bien. Vamos a escuchar la cara de los Antidroga, que son una de mis bandas favoritas pues de estos últimos años, aunque estén ya tristemente extintos, y que le daban ahí al hardcore radical de una manera muy inepta, como por aquí nos gusta. Y bueno, vamos a poner también la canción que abre el disco, que se llama Señor Juez. Y bueno, antes de nada decir que bueno, la cara de Venganza creo que está grabada para sacar este disco exclusivamente, pero sin embargo la cara de Antidroga contiene 5 canciones, de las cuales 4 creo que estaban destinadas a salir en un compartido a 4 bandas de hardcore radical del estado, que eran Firmeza 10, Sudor, Semen y los propios Antidroga, que bueno, que parece que eso se quedó ahí en el camino, lamentablemente, y que hubiera sido un gran disco, pero bueno, parece que poco a poco las grabaciones de las bandas, pues de una manera u otra, o más tarde o más temprano, irán saliendo y que podremos disfrutarlas de todas formas. Y bueno, pues nada, ya a ver si ponemos también la cara de Venganza en otro programa, que es gente de allí, de Zaragoza, bastante activa, y que hacen también algunos de ellos el programa de radio Cuanto Más Rápido y Guarro Mejor, que emiten ahí en las ondas libres de Radio Chabolo de Zaragoza, y bueno, pues que está realmente bien. Y bueno, el disco incluye también como una especie de libreto con las letras de las bandas y un póster y o algo así, o sea, una foto y demás. Y bueno, la canción esta que vamos a poner, pues como no podía ser de otra manera, llamándose Señor Juez, pues habla de esas sucias personas que eligen la profesión de juez y por lo tanto pues toman decisiones que muchas veces joden la vida de otras personas, y llegándoles incluso a condenar a los barrotes o a enfrentarse a grandes multas y demás. Y que bueno, que no a veces hace falta ser juez de profesión para andar juzgando a la gente y joder la vida de otras personas también. Pero bueno, vamos a poner ahí a los Antidroga y que nos lo digan ellos con su tema Señor Juez, que abre la cara del disco por parte de los Antidroga. Así que ahí va. Ha ha ha! Teníamos a los zaragozanos antidroga, que sabemos de buena tinta de mucha gente que se niega a escuchar a esta banda solo por su nombre, y peor para ellos, porque ellos se pierden a esta buena banda. Y joder, qué mejor nombre para una banda de punk anarquista que el nombre de antidroga, rechazando esas sucias sustancias que convierten en esclavos a aquellos que la consumen y que tanto alimenta a mafias también esclavizadoras de muchas otras personas y torturadoras y demás. Y bueno, volvemos de nuevo ahí al continente americano, a Sudamérica. Vamos a poner a los buenos de los fracasos, que nos visitaron pues por el estado y también por Asturias hace muy poco, y partieron hace un par de días o así al resto de Europa para estar por allí tocando durante una buena temporada, durante unos 20 días al menos, o 30 o algo así. Y bueno, pues en su paso por Asturias ahí nos dejaron con un buen sabor de boca, que luego también pude yo volver a ver ahí en Barcelona. Y bueno, es una banda de la cual nos hacía especial ilusión ver aquí en Asturias. A mí y al resto de los Asesinatos del Poder también, que pudimos compartir cartel con ellos, y fue una pasada ver el concierto, tanto por ellos como por el resto de bandas que tocaron, que luego comentaremos más adelante, ya que pondremos también alguna canción de otra de las bandas que tocaron. Y bueno, pues esta gente de Fracaso son de Venezuela, pero realmente pues no venían de allí, ya que el bajista pues está ahí afincado ahora en Barcelona, y el batería pues debido a la escoquedad Caracas, que es de donde son esta gente, pues ha tenido que mudarse a Canadá, a Vancouver, y a ver si la realidad allí es un poco más llevadera. Lamentablemente el guitarra, pues a última hora, cuando ya estaba todo planeado, parece que no pudo venir por cuestiones ahí económicas, y fue una pena pues que no pudiera venir la banda al completo. Pero bueno, ahí con ellos se venía un canadiense muy majo, el Jersey, y que les echó con ellos ahí un cable a la guitarra. Y bueno, pues aparte de venirse a tocar por tierras europeas, nos han traído ahí material nuevo, un disco con 4 canciones de la misma sesión que el 7 anterior que tiene esta gente, y editado ahí por ellos mismos. Y yo voy a poner la segunda canción de la cara A, que me parece que es todo un temazo, y se llama Te Odio. Y bueno, pues allá vamos con los fracasos de Venezuela, afincados en diferentes puntas y lugares del mundo. Te Odio. Ahí estaban los buenos de Fracaso. Joder, qué buen disco y qué buen tema. Que hablaba un poco, pues, de, como bien dice el estribillo, y después preguntas por qué tanto odio, te odio. Habla de esta gente que igual a veces nos pregunta que por qué tanto odio en nuestras letras o nuestra manera de ver las cosas y en realidad esta misma gente que está preguntando, pues que son un poco cómplices de todo lo que sucede y de todo lo que nos acontece. Como dice la letra, tu democracia, tu bienestar, después preguntas por qué odio este lugar, tu sonrisa, tus mentiras, por eso vivo en una pesadilla. Después preguntas por qué tanto odio, te odio. Y bueno, pues aparte de ser un placer ahí haber visto a los Fracaso en directo, pues también fue un placer compartir con ellos ahí un par de días y conocerlos. Y alguien ahí como el cabeza de vaca con quien llevaba carteándome un tiempo desde tan lejos, pues que igual no te imaginas ahí que nunca llegues a ver a una persona que vive al otro lado del charco a tantísimos kilómetros y que por circunstancias del boom, pues al final pues te acabas conociendo. Y bueno, después de girar por Europa estarán de nuevo por el estado en alguna fecha ahí suelta. Quién sabe si quizás nos volveremos a encontrar o no. Del disco este han sacado pues un par de ediciones con lo único que cambia que es la portada. Una de ellas son unas cadenas rotas y la otra pues una especie de feto ahí con una cara muy fea y pues no sé muy bien igual qué querían representar con el feto este, pero quizás pues que la vida en sí es un fracaso, no sé. Habría que preguntarles. Se me quedó ahí en el tintero hacerles una entrevista, tanto la vez que estuvieron ellos aquí en Asturias como cuando fui a Barcelona, que tenía ahí una grabadora en mano para hacerlo y al final, cuando me quise dar cuenta, pues se me había olvidado en una ocasión y la otra, pues se me había olvidado hacérsela también. Y bueno, pues nada, con los Fracaso Asturias vinieron acompañados de los Finales Lunwar, una banda de tres personas de diferentes lugares afincados ahora mismo todos ellos en Barcelona. Y bueno, uno es del País Vasco, otro es de Brasil y otro de Venezuela. Y bueno, son una máquina de hacer ruido. Finales Lunwar hacen cruz, pero no de ese cruz que por aquí no nos gusta. Totalmente respetable, claro, pero los Finales Lunwar hacen cruz del bueno, como decimos por aquí. Y bueno, lo que aquí vais a encontrar en el disco que sacaron hace poco son 8 diss tracks, como dice aquí en la portada. Y bueno, pues son auténticos ataques de ruido de beat. Cantan en brasileño, ya que como dije antes, hay un brasileño que es el cantante de guitarra de la banda. Y bueno, están jodidamente bien. En los directos que pude verlos ahí en Barcelona y aquí en Asturias, pues metieron una descarga de ruido y de beat impresionante. Y bueno, pues esta gente toca y ha tocado en numerosas bandas, como pueden ser Ibaiota, Distrave, Ages of Crow y alguna más seguramente que se me queda ahora mismo ahí que no me doy cuenta. Y bueno, a ver si vienen con alguna de esas numerosas bandas que tienen, ya que fue un placer tenerlos por aquí junto a nosotros también. Y bueno, vamos a poner ya una canción del disco, la que cierra el disco, la segunda cara, que ellos han denominado a esta cara Lado Favela. Y a la primera cara, Lado Guerra. Y bueno, la canción recibe el nombre de Tiroteio. Y bueno, cuando estuvieron por aquí me enseñaron un videoclip que habían grabado con ellos tocando y de vez en cuando aparecían imágenes como de una especie de tiroteo ahí en. Bueno, una especie, no, directamente un tiroteo ahí en Brasil. Donde pues una persona estaba como disparando y la policía intentando cazarlo y al final, pues sí, consiguieron cogerlo y cuando lo cogieron, le metieron unos cuantos tiros o algo así. No sé si es esta canción con la que hacían el videoclip, pero bueno, por el título deduzco que podría ser. Y tampoco sé muy bien cómo se puede encontrar eso, pero seguramente por los mundos de internet esté por ahí el vídeo. Así que bueno, os dejo con este ataque de auténtico ruido que hacen los finales Lungwar. Ahí estaban los buenos de Finales Lungwar. Y bueno, después de escuchar esto, vamos a reseñar unos cuantos fanzines que se me han ido acumulando aquí en todo este tiempo que no he hecho programa. Espero que no se me haya olvidado alguno de los que quería reseñar. Y bueno, pues son bastantes los fanzines que han llegado en todo este tiempo. El primero de ellos es mi fanzine favorito. Y no podía ser otro que El Scoop al Alcalde, que ya lleva 22 números. Un montón de años haciendo fanzines, pues desde finales de los 90 o 97 o una cosa así, creo recordar, no lo sé exactamente. Y bueno, en este número el autor del fanzine sigue tan apasionado y tan loco por el punk como siempre. Y bueno, pues está centrado básicamente en el punk, en todos sus artículos desde una óptica bastante personal. Nos habla un poco de su banda, de Firmeza 10, que luego lo haremos también aquí en el programa, de la droga dentro del punk, de las mixtapes que te graban los colegas, que son pues una de las cosas más bonitas que tiene el punk, para mi punto de vista, y creo que pues aquí en el artículo este también dice algo así. Y bueno, del punk en general, y también aparte de estos textos, siempre desde una óptica muy personal, incluye unas viñetas ahí de cómics y una especie de dos reportajes, uno sobre el punk en Lima, hecho por el señor Severino de los DHK, y otra sobre el punk en México, hecha por Amaury Ochoa. Pues muy recomendable este fanzine afincado ahora en las Canarias. Si alguien quiere contactar para hacerse con él, pues puede escribir a bastardosucio@hotmail.com y bueno, pues supongo que el autor os lo mandará. Otro fanzine que tenemos por aquí para reseñar es del señor Amaury Ochoa de México, y el fanzine estaría chido poder volar. Y bueno, en su interior pues contiene artículos ahí de opinión del autor, unas cuantas reseñas sobre cosas que le gustan y también sobre cosas que no le gustan, y una entrevista a Dave Rata, que me parece que es alguien que participa en bandas como Tercer Mundo y no sé si Ratas del Vaticano, sí, en Ratas del Vaticano también. y algún proyecto más, creo, pero que no recuerdo ahora mismo. Y también trae un reportaje, pues, de la escena de punk española hecha por Teodoro Hernández. Al igual que el Scoop al Alcalde, pues él escribía sobre México, pues aquí el autor del Scoop al Alcalde habla de la escena española para que los punks mexicanos pues conozcan un poco lo que por aquí sucede. Y bueno, luego además pues también contiene algunos dibujos hechos por el señor Amaury sobre soledad, pobreza y transexualidad, como dice aquí. Parece que estos punks de allí de México pues tienen una extraña obsesión con los transexuales, no sé muy bien debido a qué, pero bueno, no es un caso apartado el de Amaury. Y bueno, este fanzine lo conseguí mediante el intercambio ahí a través del correo postal, que es una de las cosas más guapas que tiene el punk, el poder intercambiarse ahí material con punks de otros lugares lejanos y conocer lo que sucede pues en otros sitios a miles de kilómetros y con un contexto pues un tanto diferente al que tenemos aquí. Bueno, decir que Amaury también lleva una especie de sello que se llama Pato Nuclear y que saca pues ediciones en cinta, generalmente creo que de manera casera es la manera en que tiene de sacarlos. Y bueno, anteriormente hacía un fanzine esta persona que se llamaba Orines y Mierda, que tengo curiosidad por saber cómo es, pero que nunca lo he visto. Ya está ahí en marcha el número 2 de este fanzine, el Estaría Chido Poder Volar, pero aún no ha salido y esperamos que salga pronto y que cruce el charco y llegue hacia mis manos y poder reseñarlo algún día. Quien quiera contactar con Amaury, pues puede escribirle al email patonuclear@live.com.mx o bien escribirle una carta a la dirección Amaury Ochoa, Tultepec 26, Lomas de Atizapán 52977, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México. He de decir que mandar paquetes a México es jodidamente caro. El correo español está muy caro, pero bueno, a veces la verdad que es más gratificante recibir un paquete ahí a cambio de, pues yo que sé, de un punk mexicano que te graba unas cintas en casa y te fotocopia unos cuantos fanzines, que gastarse un pastizal en una distri y demás. Pero bueno, que el correo es jodidamente caro. Y bueno, otro fanzine que tenemos por aquí para reseñar es el More Noise, que ya va por el número 9 y que también tiene una portada hecha por Teodoro Hernández. Y bueno, pues lamentablemente yo no controlo mucho inglés y no soy capaz de descifrar pues muchas de las cosas que comenta, pero sí que me lo intento leer un poco. Y bueno, trae artículos, por ejemplo, sobre los Wankees o sobre bandas como Disorder, The Bollocks y demás. Y bueno, es un fanzine que la verdad que me gustaría mucho saber inglés para entender todo lo que dice. Y bueno, la persona que hace este fanzine, pues es un loco del punk y del ruido. El contacto con More Noise dice aquí que es 31 Woodbile, R de punto, E17, séptimo, London, UK. No sé si desconozco si trae por aquí dirección de email, pero bueno, si alguien quiere hacerse con él, pues por ejemplo La Vida es un Mus también lo distribuye. Y bueno, es un fanzine que en todos sus números merece mucho la pena. Seguimos ahí con más fanzines, que todavía tenemos unos pocos. Otros que tengo aquí dos números, que son un fanzine de una hoja en formato A3, doblada ahí hasta formar como unas cuatro partes. Y estamos hablando del fanzine Cuidado, que nos llega desde Santulci, hecho por un viejo conocido de aquí de la radio y de tierras asturianas. Y dice aquí que es un fanzine anarquista de Antesala de la Nada. En el número 2 podemos leer en su portada la frase de raja la barriga de los puercos que dominan, gran frase. Y este número también contiene un artículo que se titula Manifiesto por la aniquilación de la ideología gorda. Y bueno, viene así a decirnos un poco como que hay que matar a los gordos, ya que consumen demasiadas materias primas en estos tiempos de crisis energética y demás. Y una vez muertos también podríamos utilizarlos como materia prima y alimento para no gastar nosotros más materias primas y demás. Resumiendo así un poco esto. Y bueno, trae también, es un fanzine que contiene reseñas y en el número uno me creo recordar que traía una entrevista a la Kelo, ese gran gasteche de ahí de Santurci, donde estuvimos hace poco tocando los Asesinatos del Poder y nos sentimos ahí muy acogidos por la gente que ahí estaba. Y bueno, trae también algún artículo más de pues de opinión personal y demás. Quien quiera contactar puede escribir a paparabachol o algo así, paparabachol@riseu.net, si no me equivoco. Y bueno, puedes hacerse con este fanzine que creo que ya ha debido salir el número 3, o al menos estaba en marcha hace tiempo. Seguimos ahí con fanzines. Otro de los que tenemos aquí es de los pocos fanzines que se editan en Asturias, que hace ahí el señor Castol, de Gobierno Militar. Y estamos hablando del Chaper Dan Portugal, que ya va por el número 5 y que dice la editorial que no sabe si sacará más números o no. Esperemos que sí, que por aquí, por estas tierras, no hay muchas páginas en formato fanzine. Y bueno, quien lo quiera, pues escribiendo a Vida Disoluta Distro, o buscando en internet el blog de Vida Disoluta, pues se puede poner en contacto con Mario y hacerse con este fanzine, que trae también textos así como de opinión personal un poco en coña, algunos cómics, ya que es un gran dibujante este personaje asturiano, y trae también entrevistas a alguna banda, como 1994, los cuales yo, por ejemplo, desconozco, o a las buenas gentes de Batalla y alguna otra cosa más. Trae también una entrevista a Chris Clavin, que yo no conozco, y a un dibujante de cómics como es José Tomás, el cual me mandó hace poco a través del correo un fanzine que ha sacado junto a Juarma. Y bueno, hablando de estos dos personajes, pues no puede ser otro que un fanzine de cómic. Y bueno, pues trae como una especie de, es como un compartido, y por una cara pues es una historia de Juarma, y por la otra pues una que nos cuenta el señor José Tomás. No veo por aquí que traiga ninguna dirección de contacto, pero sí que trae un blog, que es blogdejosetomas.blogspot.com, y bueno, buscándolo por ahí, pues seguramente que haya el contacto para hacerse con él. Más fanzines, nos quedan tres aún que reseñar, y uno de ellos es La ciudad más fea del mundo, número 3, que es el último número, que edita ahí el colega Cabeza de Vaca. Y bueno, si se titula La ciudad más fea del mundo, no podría estar hablando de otra ciudad que Caracas, de Venezuela. Y es el último número, ya que como comentábamos antes ahí cuando pusimos a los fracasos, pues el Cabeza de Vaca ya no vive ahí en Caracas, y hizo este fanzine pues como antes de marcharse de allí. Y bueno, pues nos comenta un poco cómo ha llegado el fin ahí para de su estancia en esta ciudad, algún artículo de un personaje llamado Miguel Pizarro, que tocaba en una banda de punk llamada Columpio Banquito y que lamentablemente acabó siendo pues diputado de un partido de ahí de Venezuela. Nos hace también alguna reseña y también nos habla pues de las cosas buenas que se deja en Caracas, que son sus amigos. Y también, pues, de lo poco que conocen algunos punks, entre los que se incluye la escena de, pues, de Latinoamérica, de algunos punks de allí. Y sin embargo, pues, que conocen igual un montón de bandas de fuera y no conocen bandas de, pues, del sitio donde viven. Como una especie de autocrítica en esto, en investigar un poco más, pues, en las bandas de donde vive cada uno y demás. Y bueno, la dirección para contactar con Cabeza de Vaca y hacerse con este fanzine o con alguna de las muy buenas ediciones ahí que tiene su sello, pues podéis escribir a cabezadevaca@gmail.com. Y otro fanzine que vamos a reseñar es el fanzine Grace número 2, que es un fanzine de Alicante. Y bueno, alguna parte de su contenido está en valenciano, lo cual me impide entender algunas cosas, pero también trae algún artículo en castellano y alguna entrevista a bandas como Venganza, Cisma, Perras Salvajes o el buen sello que lleva Miguel, que se llama Encinta Grabaciones, de Madrid. Es un fanzine así bastante, bastante gordo y no tengo el número uno, pero la verdad es que me gustaría hacerme con él. Tengo curiosidad por hacerme con el número uno. Para contactar con este fanzine podéis escribir a paulzeltamort@gmail.com y contactar ahí con Jaume, que es quien lleva este fanzine y que también lleva, me parece, que un incipiente sello de cintas. Y bueno, por último, vamos a reseñar el fanzine Rata número 2, que por fin logré sacar ahí tras tiempo haciéndolo. Y bueno, ya está en las calles desde hace unas 3 semanas o un par de ellas o algo así. Y bueno, lo que aquí os podéis encontrar, pues, es un fanzine con todo hecho a mano, salvo algún texto impreso a ordenador. Pegamento, tijeras, cartulinas, rotuladores, acuarelas, pinceles y demás sirvieron para maquetar este fanzine, y alguna que otra foto para hacer algún collage. Y bueno, incluye bastantes textos personales, una reseña de Atribe y otra a Blitz Power, y una entrevista de HK y otra a Crosta. Quien quiera contactar con el fanzine, pues puede escribir a la misma dirección de este programa, que es infeccionsonica@hotmail.com. Y bueno, no solo para el fanzine, quien quiera contactar, pues igual este es un buen medio también para decirlo, que me gusta intercambiar fanzines de ayer y de hoy y grabaciones en cinta de bandas de ayer y de hoy. Y bueno, pues que si a alguien le interesa realizar intercambios, pues también puede escribirme. Y bueno, pues hasta aquí la reseña de los fanzines, que como veis son unos cuantos. Y si queréis ahí nutriros de lectura fanzinera, pues podéis escribir a todos estos contactos que os he ido diciendo. Ahora vamos a poner una mixtape, que como ya dije antes, son una de las cosas más guapas que tiene el punk. Y bueno, lo que tengo ahora en las manos es el número 2, o sea, el volumen 2 del Ataque Hardcore. Si ya hace 2 o 3 años salía el número 1, que era jodidamente bueno, pues ahora tenemos aquí el Ataque Hardcore volumen 2. Es una cinta que saca Jan con su sello Mal Sonido, o más bien con el subsello Mal Sonido Cintas. Del cual, pues, en cinta ha sacado 2 ediciones. Y esta es la segunda en cinta. Aquí compila un montón de bandas de todo el mundo. Sale un mogollón de bandas de Sudamérica también. Y bueno, de todas partes. De Alemania, de Italia, de Finlandia. De España salen un par de ellas también. De Inglaterra. Todas ellas jodidamente buenas y jodidamente crudas, haciendo el hardcore más aberrante que por aquí nos encanta. Lo que aquí compila el amigo Jan, pues son canciones sacadas de otros recopilatorios que se grabaron pues a lo largo de la historia del punk. O sea, que se editaron a lo largo de la historia del punk, pero que me parece que en lo general todas las canciones son de los 80, aunque algunos recopilatorios hayan salido años más tarde. De todas estas numerosas canciones, y la verdad es que todas son muy buenas y había que elegir una, pues por elegir una, porque se podría haber puesto cualquiera. Vamos a poner a los Malin Heads, que son una banda alemana y que probablemente sea mi banda favorita de ahí, de Alemania. Sacaron un 7 pulgadas en el año 1983 bajo el título Probegepocht aus Spandau. Y bueno, esta canción la contiene también ahí en este disco, pero como decía, esta cinta compila canciones extraídas de recopilatorios, y esta en concreto ha sido extraída de el LP Killed by Hardcore volumen 3, que salió me parece que en el año 2003. Pero como digo, la canción pues se editó en su disco, en el disco de la banda de Malin Heads, en el año 1983. Y bueno, es una de las bandas más recomendables de que dio Alemania en los 80. Y bueno, la canción de los OA, de Malin Heads, que vamos a poner, se llama OAX. Y bueno, para contactar con quien edita esta cinta, que no sé si sigue pasando más, pues puede escribir a malsonido@hotmail.com. Ahí os dejo con esta descarga de hardcore que se hace en los Malin Heads. Bueno, ahí teníamos esa grandísima banda y esta grandísima mixtapes, que es el Ataque Hardcore volumen 2. Y bueno, ahí querían empezar a sonar ahora los Shit S.A., que estuve a punto de dejarlo sonar porque, joder, qué buenos son. Y bueno, seguimos poniendo cintas. Ahora vamos a poner a los Distemper, que son un grupo de Perú de... O sea, con algún componente de los grandísimos DHK, que también estamos esperando ahí a que salga su LP dentro de poco. Y bueno, esta maqueta en cinta pues se llama Nunca de morir el dis. Y lo que hacen pues es vivir cutre como el que por aquí tanto gusta. Es la edición número 25 del buen sello Cabeza de Vaca Records. Y bueno, la canción que voy a poner se llama Ketafobia, porque me gusta especialmente la letra de la canción, que habla contra las drogas y más concretamente contra la ketamina, esa sucia droga, que por Asturias pues no desconozco si ahora está muy de moda, pero sí que tenía bastante tirón aquí entre los jóvenes maquineros asturianos, y que es una jodida mierda que hace agujeros literales en la cabeza de aquellos quienes la consumen. O sea, literalmente hace perforaciones en el cerebro de quienes toman esta droga de mierda, como todas las drogas. Y bueno, esta anestesia para caballos convierte a aquellos quienes la consumen en seres inertes, como dice aquí la canción, esto que me encanta, que es porque no queremos punks inertes, queremos punks activos, fuertes y conscientes. Y bueno, pues yo creo que los voy a poner ya, y quien quiera hacerse con esta cinta, pues quizás a la vuelta de Fracaso de Europa, si no os habéis hecho con ella ya, pues el Cabeza de Vaca tenía alguna copia para mover, no sé si las moverá todas o qué, pero si no os habéis hecho con ella y ahora tras escucharla os gusta, y a la vuelta de Fracaso, por alguna fecha que tiene suelta por el Estado de nuevo, pues quizá pueda hacerse con esta cinta. De todas formas, también el contacto con la banda es el contacto de Severino, de HK, que es repugnante@d@hotmail.com. Y bueno, ya sin más dilación, pues vamos a poner ahí a los Cistemper y a cantar juntos con ellos contra la sucia ketamina con este tema que se llama Ketafobia. Ahí os dejo con Distemper. Y bueno, ahí teníamos a esos Distemper, y yo, al igual que ellos, también odio cuando alguien está quiteado y me cagan con el vacilón. Así que les den por culo a todos esos pesados que vienen a dar la brasa puestos de diferentes estupefacientes. Y bueno, vamos a despedir ya el programa. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, a ver si volvemos pronto y las extendemos. No puedo acabar el programa sin poner a los grandiosos Firmeza 10, porque estuve, pues, hace más o menos una semana en Barcelona viéndolos tocar y reunirse, que llevaban ya pues alrededor de un año sin tocar y exactamente 4 años sin tocar en Barcelona. Y bueno, fue algo increíble. Tanto por la banda, que le puso toda la pasión, o algo que está incluso por encima de la pasión y la fuerza, que era lo que desprendían a cada minuto y a cada nota o golpe que metían ahí en sus canciones. Y tanto por eso como por la gente del público que lo dio todo y también pues puso toda su pasión. Y bueno, pues decir que para mí fue uno de los mejores conciertos que he visto nunca y que fue algo increíble. Como digo, pura pasión era lo que desprendían. El batería golpeaba con todas sus fuerzas a ritmo de beat y salvaje la batería. La guitarra apretaba fuerte los dientes mientras tocaba ahí con pasión unas notas en la guitarra que se te clavaban en el oído como una motosierra y la cantante gritaba con todas sus fuerzas los ataques de protesta que tiene esta gente. Y bueno, pues despedimos el programa hasta próximas ediciones con la canción de esta grandísima banda que se llama Dosis Mortal.